que fuimos lejos de la ley. Ya pregunta de dónde salió mi AKA. Easy A, fucking Jordan Rey. Easy A, para un poco loco lo que sé. No te sé, ve como siempre, como vos sabes. Par de bocas se me escapan por los lados. Me ven así con cara de que estoy volado. Ellas saben del cuero que ando enamorado. Inventando un mundo paralelo a mis pecados. Espero que Dios todo esto me haya perdonado. Espero en el cielo nunca haber molestado. Nunca haber pedido de más, demasiado. Más de lo que a Los Ángeles hice hacer mandados. Ja, me están trayendo lo que quiero, lo sé. Tengo estas cosas preparadas, ready para su sed. Tengo la punta de la espada para dar el touché. Tengo el pedido hecho de guacho, todo esto detallé. Y cuando explota la bomba, nunca la pasé. La tuve acá dentro de mi mano, puta, yo me quemé. Conocí el fuego y el pasario de lo que me peté. Y aprendí muchas de las cosas de las que te enseñé. Ja, estoy acá como siempre explotando. Más de lo que esperaban, explotando tanto. Más de lo que me esperaban, ganar colotando. 33 de mano en nada, si estoy yo jugando. La mierda que tengo yo más que la de Groupier. Tengo más del falso dinero que te dio la Shea. Más que todas esas cosas que pensaban que eran buenas. Si y si llegan, no hay más pena cumpliendo condena. Rap, la droga es una cuando está en mí. Y yo soy una fucking droga hasta sin consumir. Mi mierda es alta, es más de la que todos saltan. Mi lengua representa legua de Dusua y Asalta. Mi rap es tanto, acá en mi puta alma tatuada. Y que mi piel es toda blanca sin tatu ni nada. La musa suena solo cuando está en mi boca. Cuando los traidores llaman, ella manda otra. El rap está gozando tanto cuando yo le doy. Es como una fucking relación del día de hoy. Y de mañana, y de pasado, y de años más. Estando sobrio, rebasado, siempre vos da más. Dándole mucho más fuerte. Dándole así coquillazo a la fucking muerte. Dándole así latigazo hasta que ya lo siente. Porque yo de acá no paso hasta triunfar mi gente. Sí, al pe, beba. Espero que todo esto Dios me lo haya perdonado. Que se le prenda fuego la lista de mis pecados. Seguramente el fuego no haya alcanzado. Y quede alguna propina que no se me haya descontado. El trap es duro cuando yo llego al sitio donde he hablado. Andando por el paraíso con la de rizo y la de pelo planchado. Puro veneno zarpado que te deja todo el placer inyectado. Y si la droga entró, la jeringa, la gringa mirando de costado. Trap, todo enjollado, tu gata mirando, flow desubicado. Me dice que quiere venir esta noche a la mesa de casa a comerse un bocado. Está todo pago, prendo y no amago. Par de gatas con el toto agotado. Me parece que ya tengo agotadas las localidades de todos lados. Llego para el show, y si es un encendedor, traigo ese fuego, mi amor, el premio campeón. Brazo como cinturón, ella ya sabe quién soy. Su corazón queda como un mandolón. Por cómo se abre y se cierra, por cómo soy. Por ser el uno, no el dos, por ser un diablo en la tierra. Espero que todo esto Dios me lo haya perdonado. Que se le prenda fuego la lista de mis pecados. Aunque seguramente el fuego no le haya alcanzado. Y quede alguna propina que no se me haya descontado. Trap es uno solo cuando llego yo endiablado.